Bendito seas, mi Señor, benditas todas tus criaturas, especialmente el sol, mi hermano, que da la luz al día y que siempre ha de brillar, señal de tu amor, honrando al cielo porque es el modelo de tu imagen, oh altísimo, altísimo Señor. Bendito seas, mi Señor, por esa luna y las estrellas que relucen bellas. Señor, por esa luna y las estrellas que relucen bellas. Bendito seas, mi Señor, por nuestra hermana el agua humilde y necesaria. Bendito seas, mi Señor, por el hermano fuego limpia luminaria que nos ampara con su calor. Por las nubes y la lluvia, y por tanto gran portento, y por la tierra, madre tierna, que nos nutre y nos gobierna, altísimo Señor. Bendito seas, mi Señor, por esa hermana que es la muerte que aguardamos. Bendito seas, mi Señor, por el perdón que das a los que perdonamos. La isla y por la tierra, madre tierna, que nos nutre y nos gobierna, altísimo Señor.